Te fuiste sin decir una palabra. Vos te fuiste con esa rata. Yo lloraba y no te importó nada. Hoy yo vuelvo a verte después de un año. Por tu culpa que mal le he pasado. Me dejaste re solo y tirado. Me tiré al abandono. Vivía borracho y no es por los pibes. No hubiera pasado. Y ahora yo me entero que me andas buscando porque ese gato sola te ha dejado. Y ahora perdiste, nena. Se te ha olvidado que es otro guacho que te llamó. Y ahora perdiste, nena. Se te ha olvidado que es otro guacho que te llamó. Te llamo, yo no te...